el teórico anterior habíamos logrado, después de hacer un recorrido por el campo teórico del orden, tomando dos momentos históricos, el nacimiento de la teología de educación con Durkheim y los años 60, 50, 60 con el desarrollismo, habíamos más o menos ubicado ese campo teórico hasta ese momento histórico. Dentro de la unidad 3 ustedes tienen otro momento donde también ven una confrontación entre las perspectivas del orden y las perspectivas del conflicto, que es ya hacia fin de siglo, cuando ustedes ven neoliberalismo y las discusiones más actuales de las concepciones críticas en educación que discuten con el neoliberalismo. Pero nosotros nos quedamos en la década del 60-70, cuando las concepciones de los teóricos llamados críticos reproductivistas, concepto de reproducción, y las discusiones respecto de qué significaba la reproducción y cómo discutían la idea liberal de la educación desde la concepción de reproducción. Y habíamos nombrado Baudelaire y Establet, Althusser. Nosotros habíamos nombrado eso porque estábamos siguiendo el texto de Engicha, pero también en práctico ustedes vieron que dentro de ese bloque de esa corriente de pensamiento que es propia de fines de los 60, principios de los 70, se ubica Bourdieu, del cual tienen una selección de hojitas de un libro que escribió con Patelón, ¿no?, que es La Reproducción. Nos tocaría ahora completar esta visión de las perspectivas críticas en aquel momento siguiendo dos cuestiones, ¿no? Que ya en el propio momento de la aparición de las teorías críticas, crítico-reproductivistas, en el debate, digo, ustedes saben que los campos teóricos y los conceptos no se constituyen así como las leyes físicas de una vez y para siempre, sino que son las concepciones, los argumentos en la teoría social suelen estar en permanente debate. O sea que, así como las teorías crítico-reproductivistas surgen en debate con el desarrollismo, también esas corrientes críticas son sometidas a debate. Muchas veces, desde el campo del orden, hay quien acepta el guante de la crítica y reformula desde el propio liberalismo la crítica de la crítica, digamos, o el contraargumento nuevamente desde el liberalismo, o, y esto es muy común, dentro del propio campo crítico se van como complejizando los primeros desarrollos de las teorías crítico-reproductivistas de los 60, etc. ubicándonos nuevamente en el texto que es el que les resulta más complejo de esta unidad, por lo que ya me comentaron los familiares, que es el de Fernández Tenguita, ¿no? Él toma, o sea, Fernández Tenguita escribe este texto muy a posteriori, ¿no? Este texto es de fines de los 80. Pero él toma en su análisis dos de las críticas que se le hacen a los teóricos críticos reproductivistas desde el propio campo de la sociología crítica. Ustedes tienen dos textos en la bibliografía que toman el desarrollo de la teoría crítico-reproductivista y las críticas de la teoría crítico-reproductivista. Ambos dos están también ubicados dentro de la sociología crítica, Fernández Tenguita y Tomás Adeuda Silva, y lo que hacen ambos textos es hacer una defensa crítica de las teorías crítico-reproductivistas, como para que ubiquen a Fernández Tenguita y Tomás Adeuda Silva también dentro del campo teórico crítico. El texto de la Silva es más descriptivo, es más fácil, ¿no? Lo deben haber trabajado en práctico. Pero el texto de Fernández Tenguita es un poco más complejo y por eso definimos en la división de tareas que el texto de Fernández Tenguita lo trabajamos más de teoría. Hoy estábamos analizando en la reunión de cátedra que nunca nos terminan de conformar del todo los análisis que se hacen sobre las teorías crítico-reproductivistas. Así que de alguna manera veíamos que para el año que viene vamos a tener que escribir nosotros una versión, siempre pensando más trabajo. No, para tener más redondita. No sé si más redondita. Por lo menos nos va a convencer más a nosotros. Porque el problema que tiene el texto de Fernández Tenguita es que a mi gusto hace una exégesis muy remontándose al marxismo, y el problema es que para entender lo que él dice hay que saber mucho marxismo, y si no es como que ustedes no saben con quién está discutiendo. Entonces, bueno, por ahí los conceptos que a nosotros nos interesan, y por eso lo queremos resaltar en clase, nos interesan algunas cuestiones centrales del texto de Tenguita, no por ahí todo el desarrollo que hace sobre el tema de la contradicción y el mercado y el consumo, digo, ¿no? Todo el tema de la alienación del trabajo, bueno, digo, ahí hay una serie de desarrollos que de alguien que sabe mucho marxismo sintetiza por ahí en un párrafo un desarrollo de varios tomos. Entonces, para ustedes tienen muchas veces escaso significado lo que dice. Entonces, lo que sí queremos es resaltar en clase qué nos interesa considerar del texto y de la perspectiva del autor. Básicamente, y esto lo dicen tanto Tenguita como Da Silva, hay dos críticas, que son a las teorías crítico-reproductivistas, que son las que más nos interesan que trabajemos. Y básicamente son las críticas que plantean que los teóricos críticos reproductivistas, que son teóricos del campo del conflicto, que se apoyan en el paradigma del conflicto, por el énfasis que ponen en develar el carácter reproductor que tienen los procesos educativos en relación a la reproducción de la fuerza y de las relaciones sociales de producción, a la fuerza de trabajo y las relaciones sociales de producción, muchas veces en ese, por ese énfasis plantean algunas descripciones de lo que ocurre en la relación educación relaciones sociales que son un poco lineales, algo así como que cuando uno lee al Althusser, cuando uno lee Bourdieu, cuando uno lee Bonsignitti, pareciera que la reproducción es perfecta, o sea que nada se escapa a la reproducción. La exacerbación de este tipo de visiones puede llegar a hacer que tomemos posiciones que en aquella época fueron asumidos por otros autores, por ejemplo Iván Illich, de fuerte o de radical crítica a la educación del sistema de educación formal, y formular en ese sentido, en tanto todo lo que pasa dentro del sistema educativo formal es funcional a la reproducción del capitalismo, algunos como que siguieron de largo. Entonces, de tan crítico, dijeron nada con la educación formal. La educación formal hay que abandonarla porque todo lo que allí ocurre es funcional al modelo de dominación. Incluso llegaron a plantear, Iván Illich, en los años 60, que la única educación que podía, o los únicos procesos educativos que podían como contravenir, torcer la dirección, cambiar el sentido, la función ideológica de la educación, había que originarlos y darlos fuera del ámbito escolar. Es lo que se plantea como las corrientes desescolarizadoras. Esto tiene que ver, esta como maximización de una perspectiva donde parece que el funcionamiento de la reproducción, en tanto se mantenga el sistema capitalismo, es imparable y no tiene fisuras, dio lugar a dos cosas. Uno, a esta maximización de corrientes que entonces plantearon que la educación revolucionaria, por llamarlo de alguna manera, había que hacerla, o los procesos educativos emancipadores, o la educación que no reprodujera la ideología y las relaciones jerárquicas del modo de producción capitalista, había que hacerlo fuera de las instituciones educativas, fuera de la escuela. Pero también le dio paso, ¿no?, por esa exacerbación, maximización de las concepciones, le dio paso nuevamente a las concepciones liberales para rearmarse, la expectativa popular respecto de la escuela, para rearmarse y contraargumentar que esta denuncia de la contribución de la educación a la reproducción del capitalismo era falsa, ¿no? O sea, existió justamente, y por eso, dentro del propio campo crítico, nuevas perspectivas que dijeron no, la reproducción, es verdad que los modos y las formas, los vínculos, los contenidos del sistema educativo en tanto parte del aparato del Estado están diseñados para cumplir esa función. Lo que sucede es que no porque estén diseñados para eso, inevitablemente lo único que ocurre dentro de los sistemas educativos es que se reproducen las relaciones de dominación, se hace funcional la ideología que transmiten los contenidos escolares a la ideología dominante, se experimentan relaciones de obediencia y de mando con una estructura análoga a las relaciones que se requieren en las fábricas, en el mundo de producción, en el trabajo. Puede ser, y es verdad que están diseñadas las cosas para eso, pero no necesariamente ocurren a la perfección. Uno siempre dice que esos propios autores eran un ejemplo de que la reproducción no ocurría a la perfección. O sea, si hubiera sido cierto, ¿no? Digo, estamos hablando de pensadores, teóricos, sociólogos formados al interior de los sistemas educativos y que tenían los más altos grados de formación académica que se requería en ese momento. Si la reproducción fuera tal y hubiera funcionado así en bloque cerrado, no habría cómo explicar por qué esos, por qué podían seguir surgiendo perspectivas que eran críticas a la reproducción. Digo, esto y muchas cosas y muchos elementos más de la vida cotidiana daban cuenta de que, como dice el texto de Guita, no es tan fiero el león como lo pinta, ¿no? De ahí el título, ¿no? O sea, esa maquinaria que cuando uno lee al Althusser dice, chao, perdimos, aparato ideológico, aparato represivo, este funciona así, qué sé yo, todos vamos, ya está, no, no tiene salida, no hay por dónde salir. Bueno, por eso así ingeniosamente el texto de Guita tiene este título sugerente, como diciendo, bueno, es así pero no es tan así, pueden pasar otras cosas. Lo que sucede es que estas teorías se ocuparon fuertemente de develar este proceso de producción. Y hay otras cosas que en todo caso enfatizaron menos. No se ocuparon tanto en ver, ya no el conflicto a nivel de la sociedad, ¿no? Porque desde ese punto de vista, en tanto concebían a la sociedad estructurada a través de la lucha de clases, el conflicto estaba presente en su teoría. Sin embargo, no estaba presente en la descripción que hacían de la reproducción. Parecía, desde algunos autores, como que la reproducción no tenía contradicción. Se cumplía a rajatabla, monolíticamente, desde la intención de reproducir las relaciones, la ideología, los lugares sociales. Desde esa intención se cumplía como casi cerradamente, sin conflicto. Y además, el otro punto es este asunto de que descrito el funcionamiento de la reproducción, los sujetos participantes de este proceso educativo quedaban como subsumidos a meros agentes que, en posición de docente, eran agentes de la reproducción, o en posición de alumnos, eran receptores de la reproducción. Parecía que su accionar estaba absolutamente carente de voluntad o de iniciativa, o sea, eran como parte de una maquinaria, como piecitas de una maquinaria. Entonces estaba minimizado, poco considerado, en lugar de lo que en algunos lugares encontramos como la voluntad humana, la subjetividad, la capacidad de decir lo hago o no lo hago, lo hago a medias. En este trabajo que vamos a escribir el año que viene, porque no está así en el instante, vamos a tratar de explicar cómo, dentro de las teorías críticas, o sea, complejizando, tomando como punto de partida, no negando, tomando como punto de partida las concepciones crítico-reproductivistas, pero investigando, enfatizando, complejizando la descripción de lo que ocurre en los procesos educativos, que no son tan lineales como por ahí algunos de estos autores lo simplifican para decirlo por primera vez, ¿no? Porque esto también, digo, cuando uno enuncia una teoría por primera vez, en tanto está discutiendo con otra teoría muy elaborada, muy armada, como es la de la socialización, bueno, enfatiza aquellas cuestiones que le sirven para romper, en el sentido común del que lo escucha, aquella idea de socialización. Bueno, como un trabajo al interior dentro del campo crítico, otros teóricos, continuadores de los teóricos críticos reproductivistas, van a meterse en este proceso y van a ver que también en este proceso de reproducción hay contradicción y hay acción de la subjetividad. Por eso les pongo que los conceptos que entran en juego en aquellas críticas es si hay o no hay contradicciones al interior del proceso de reproducción. Y si en lugar de los sujetos que intervienen en el proceso educativo es tan pasivo como parece describirse desde algunas concepciones que los transforman casi como en partecitas de un mecanismo. Hay teóricos que van a decir no, se van a meter en eso y van a decir hay reproducción, pero pasan otras cosas. Estos teóricos, hacia los años 80, o sea, una década más o menos después, van a dar lugar a lo que se suele llamar, dentro del campo crítico, teoría de la resistencia, o teórico de la resistencia. Y acaban a aparecer, ya en los 80, estamos como cerca, ¿no? Henri Giroux, Michael Apple, por nombrarles a algunos, Peter McLaren, ¿sí? Nosotros el que más vamos a trabajar es Apple. El texto de Fernández de Guisa tiene una forma de argumentar la existencia de la reproducción y de la resistencia. A nosotros como equipo de cátedra nos parece que falta otra, que es la vamos a escribir el año que viene. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver cómo explica esto Fernández de Guisa y vamos a agregarle muy brevemente cómo lo explicamos nosotros, que no es contradictorio con lo que dice Fernández de Guisa, pero creemos que le faltan algunos elementos. El concepto central para pensar que la reproducción, en Fernández de Guisa, que la reproducción no es perfecta, total, monolítica, inacabada, tierra, es el concepto de contradicción. Fernández de Guisa, esto lo va a ver a través de desarrollar el concepto de contradicción. ¿Qué es la contradicción para Fernández de Guisa? Al principio, Fernández de Guisa dice, ojo, cuando yo hablo de la existencia de contradicciones, no estoy hablando de cualquier conflicto. No estoy hablando de cualquier oposición, de cualquier enfrentamiento. La categoría contradicción es una categoría marxista que alude a un tipo de oposición específica del capitalista, del modo de producción capitalista. La contradicción es el enfrentamiento que se produce, el conflicto que se produce entre el capital y el trabajo. Capitalismo contradicción entre el capital y el trabajo. ¿Cuál es el conflicto entre el capital y el trabajo? Para que se queden tranquilos, necesitamos que todo este desarrollo de marxismo que hace Guisa, nada más que lo que yo les explico, y seguramente deben haber enfatizado en los prácticos. En Guisa se mete mucho en el tema de la contradicción, pero vamos a limpiar y nos vamos a quedar con el corazón de lo que él quiere decir. ¿Sí? El corazón de lo que él quiere decir es, primero se los digo como más de entre casa y después hacemos como la cosa. En palabras de entre casa, después no pongan esto. Claro. O sea, ¿cuál es el conflicto básico del modo de producción o de la sociedad capitalista. El conflicto básico es que hay un trabajador, ¿sí?, que produce bienes, ¿sí?, que son bienes en físico, por ponerlo así, mercancías, me gusta más. Mercancías, mercaderías, mercancías, y también dinero, ¿sí? Volvemos siempre al ejemplo clásico, el auto, ¿no? Hay un trabajador, hay muchos trabajadores en una línea de montaje que arman un auto. Este trabajo, esa suma, esa acumulación de trabajo de este trabajador produce el auto. ¿Sí? No lo coman en el espacial. Por favor, el autito se lo haga. Qué lindo, qué lindo. Produce el autito, ¿sí? Ahora, este autito no es un objeto en sí mismo, es una mercancía, o sea, es un objeto que tiene un valor de uso y un valor de cambio, un valor en el mercado, ¿sí? Esta mercancía se vende, ¿sí?, con lo cual genera otro tipo de bien, que es el dinero, ¿sí?, más capital. Los autos también son capital, ¿sí? El capital está compuesto de dinero y de bienes, ¿no? En la contabilidad, ¿cómo es que no había encontrado que estaba jugando bienes físicos, capital físico? Digo, uno puede tener plata o puede tener un departamento, una casa, una máquina. Eso tiene valor. Si en algún momento necesita hacer más plata, lo hace plata. Pero también lo puede tener y en un precio, en el mercado, y uno en la contabilidad, ¿sí?, lo asienta como: tengo un auto de 17.000 pesos. Hasta acá no hay conflicto, acá hay el desarrollo de una producción. ¿Dónde está el conflicto? El conflicto está en que este trabajador que produce esto no es dueño de esto. ¿Quién es el dueño de esto en el modo de producción capitalista? La otra clase social, el dueño del capital. El capital hace trabajar al obrero que produce todo esto, pero esto, que es producto del esfuerzo y del trabajo de estos obreros, no es de propiedad de ellos. Esto es, en términos muy de la cocina de Castro tomando mate, que dice que lo hizo en la cocina y tomamos mate. Esto está explicado, ustedes tienen un texto muy cortito, que es una contratapa de página 12, de José Pablo Fresno. Ahí hay una síntesis maravillosa. Es una hojita, léalo, es un es un escritor. Ahí está. No, es malo. Eres una síntesis maravillosa del modo de producción capitalista. De esto que se habla. Fernández Enguita dice, cuando yo hablo de contradicción, estoy hablando de esto, de esta contradicción. La contradicción, la oposición, el conflicto entre capital y trabajo. Entre capital y trabajo. Y ahí arma una frase que es medio difícil, pero que ahora por ahí algo no es tan difícil de entender. Dice, la contradicción es entre el trabajo y su producto alienado, o sea, el capital. ¿Por qué dice su producto alienado? En tanto, el trabajador, al trabajador no le pertenece el capital, pero además su conciencia está alienado. Su producción está como expropiado, lo que vale, no me ha dicho de su valía, se lo queda otro, que le da una infinitésima parte de ese valor, que es el salario. El trabajador está alienado en tanto considera legítimo que lo que él tiene que recibir a cambio de lo que produce es un salario. Una cosa es que lo considere legítimo, otra cosa es que considere que en determinado contexto histórico no hay condiciones más que para que reciba un salario y en todo caso que aumente. La alienación no es que todo el que acepta trabajar con un salario está alienado. Eso no es cierto, ¿no? La alienación del trabajador consiste en el hecho de pensar que eso que le pagan es lo que le corresponde, ¿no? Y no advertir que en realidad el valor de su trabajo está apropiado por otro sujeto, por otra clase social. ¿Sí? Entonces Fernández Enguita dice, todo proceso de reproducción necesita de la resolución de sus contradicciones. El capitalismo, esta contradicción entre trabajo y capital, es constitutiva del capitalismo. Si uno pensara que la reproducción elimina las contradicciones, estaría reproduciendo otra forma de organizar la sociedad. Porque la base del capitalismo, o sea, para que siga existiendo, eso que veíamos la semana pasada, que yo le decía, la reproducción necesita reproducir sus agentes, necesita que los capitalistas sigan siendo capitalistas y que la fuerza de trabajo siga siendo fuerza de trabajo. Si toda la fuerza de trabajo se vuelve dueño de capital, eso dejó de ser capitalismo. O si se despropia el capital a todos los capitalistas, que es teórico lo que digo, ¿no? Cosa teórica. Se despropia y entonces ahora todos van a ser dueños de sus producciones y nadie tiene capital acumulado, en teoría desaparece la clase capitalista, desaparece el capitalismo como modo de organización. Entonces, ¿qué dice Fernández Mendoza? Contradicción, la contradicción de la que hablo no es cualquier conflicto. Si una maestra se pelea con su compañera en una escuela porque la compañera se acostó con el marido, por ejemplo, ¿por qué no? Esto debe ser un conflicto en su lugar, por supuesto. Y la compañera, ¿no? O sea, a lo mejor ni es un conflicto, es suerte, ¿sí? Y pasa esto. No, eso es un conflicto, seguro que es un conflicto institucional. Ahora, esto que se concibe, ese problema que hay ahí, no es una contradicción, porque hablando de contradicción o buscando las contradicciones en el proceso educativo, yo tengo que buscar los conflictos que obedecen a esta contradicción básica. Si un chico que viene de otra provincia, de otra escuela, entra a tercer grado en una escuela de Luján y terminando su ciclo alfabetizador resulta que él aprendió en primer y segundo grado con palabra generadora y en la escuela donde se insertó hay método global y el chico, o sea, toda la experiencia, todo lo que trae ese chico con ese método nuevo que se encuentra, entra en conflicto. Ese es un tipo de conflicto. Ahora, si un chico de origen de alguna raza propia de América, de algún de los pueblos originarios, por lo que él trae en su experiencia, en la experiencia de su cultura, recibe dentro de la escuela una versión de la historia que entra en conflicto con la experiencia de la historia de su pueblo. Digo, ahí hay dos conflictos. Uno puede ser considerado producido por las propias contradicciones del modo de producción capitalista. El otro no. El conflicto entre dos métodos, por decirlo de alguna manera, donde no se juega más que modas pedagógicas, es un conflicto. No decimos que no es, no es que no existe, no pasa nada. Pero no es una contradicción, porque no se está jugando allí relaciones de poder, ideologías de clase, ¿no? Modos de acumulación, tipos de vínculos propios de la dominación y de la explotación del capitalismo. Si el conflicto que estamos describiendo es un conflicto entre la idea salvadora que los manuales tienen de los españoles que vinieron a América y la minimización del valor de las culturas aborígenes. Ese conflicto está mucho más cerca de la contradicción que está en la base del capitalismo. Se ponen en juego relaciones, culturas, sentidos, contenidos que tienen que ver con la situación de clase. En el otro no. Si no sabe usar el ábaco, digamos, y no puede resolver porque no usó el tipo ábaco, no puede resolver un problema en sistema binario, sí, claro, hay un problema en ese tipo, pero ahí no se está jugando una cuestión de clase. Enguita va a decir: la reproducción, esa de la que nos hablan los críticos reproductivistas, tiene en sí contradicciones en los términos estrictos en los que él llama contradicción. Tiene en sí las contradicciones propias del sistema que reproduce. Lo que pasa, va a decir Enguita, es que por diferentes cuestiones no están en estos teóricos, en estos primeros desarrollos, en Althusser, en Baudelot, en Bonsi-Ginzi, suficientemente estudiadas o trabajadas. O sea, ¿para qué nos sirve esta segunda parte del texto de Enguita? Para todo lo demás que distraímos, para todo esto que distraímos, sirve básicamente para eso, para identificar que hablar de contradicción no es hablar de ahora, para hacerlo más dinámico, yo a la teoría crítica de la reproducción le voy a agregar descriptivamente que igual a que hay reproducción, hay muchos problemas. O sea, cuando uno banaliza la idea de contradicción así, es bueno, tanto no se reproduce, y algunos hacen lío, y no los echan de la escuela, digo, como que se banaliza la idea de contradicción. Enguita dice, no, no analicemos la idea de contradicción. Contradicción es un concepto central en la forma de pensar la sociedad capitalista, es un tipo de conflicto específico, es el conflicto que se da entre el trabajo y su producto, el capital alienado, y en esto que yo llamo contradicción, y que hay dentro del propio proceso de reproducción, y que hay en la reproducción que se produce en las escuelas, lo que se está jugando es la miseria. Para esto nos sirve Enguita. Todo lo demás lo leemos porque corresponde, pero lo dejamos entre paréntesis, porque el desarrollo es muy complejo. Y él va a decir, ¿no? Enguita, cuando haga su desarrollo propio, primero va a ver qué cosas no fueron suficientemente aclaradas de la contradicción en Althusser, en Baudelot y en Tablet y en Bonsi-Ginzi. Cosas que tampoco nos es absolutamente imprescindible, por lo menos no me es a mí, pues no estoy totalmente con lo que dice Enguita con la vida de los autores, pero no importa. El año que viene no van a tener el texto de Enguita. Es así. Vos no sabés las cosas que yo estudié en sociología de educación. En Guita es una flor al lado de la porquería que me daban a leer a mí. Sin embargo, llegué hasta acá. Es así. Nada se pierde. Todo se transforma. Que hay contradicciones entre estructuras democráticas y totalitarias, y que hay contradicciones en el propio proceso educativo entre lo que intenta hacer para todos y lo que intenta hacer para algunos, entre lo universal y lo unilateral. De todas maneras, lo central está acá, en que, en tanto la contradicción es un rasgo específico de la sociedad capitalista, la reproducción de esa misma forma de organización social lleva inscrito en sí, está atravesado de contradicciones. El año que viene lo van a estudiar de otra mano. Y a la idea de que pueden existir resistencias. Y es vincular a través de... Van a tener que ver muchísimo el año que viene a Maite Lazo, mucho más que ustedes. Van a tener que leer 4 o 5 artículos de Maite Lazo. Que en los años 80 comenzó a incorporar un concepto que ustedes tienen dentro de la bibliografía, que no estaba, un concepto de la teoría crítica, que no estaba claramente desarrollado en los teóricos críticos reproductivistas de los 60 y de los 70. Que es el concepto granciano de hegemonía. En realidad, va a decir Apple, la reproducción tiene que ver con la hegemonía, no es lineal. No es lineal, no es de arriba para abajo. La escuela cumple como función ideológica una contribución a esa situación por la cual las masas dominadas parecieran prestar acuerdo al modo de organizar una sociedad donde ellos se llevan la peor parte. Este aparente acuerdo, este cierto y particular y entre comillas consenso que pareciera tener una sociedad que no altera los lugares sociales de las clases, y que mantiene la existencia de unas pocas clases dominantes y unas mayorías dominadas, esta persistencia de un modelo que pareciera no alterarse, no es algo que se produce, que se pueda explicar por el hecho de que se produce solo por la fuerza. En algunas circunstancias se produce por la fuerza, por la coerción, por la violencia. Pero si esto es así, si tiene la solidez que tiene, es porque ciertas formas de concebir la realidad están siendo internalizadas por las clases dominadas, de modo que no se les ocurre que el mundo pudiera ser distinto. Ha ha ha. distinto que tiene que ver con la idea de aparato cultural? Es lo que tiene que ver con la idea de reproducción. ¿Qué es lo que reproduce la escuela? El consenso hacia un orden aparentemente natural. Ahí aparece la palabra naturalización. No siempre porque uno esté de acuerdo, ¿no? Y acá tienen el concepto de ideología de Sterbos, otro texto importante de la unidad 1. Dice, la ideología no solo es aquello que hace que yo piense así porque estoy de acuerdo. O sea, no es que yo acepto esto, este orden social, porque estoy de acuerdo. Sobre todo si soy de las clases dominadas, yo sufro la explotación. Pero lo que pasa es que me parece que no hay otra forma, aunque no esté de acuerdo, y aunque vea que el otro, digo, también la ideología nos somete a un criterio de posibilidad. Es injusto, uno puede, uno ve por el televisor, ¿no? Irán. No, es injusto, está mal. Ahora, es así, como que no hubiera otra posibilidad. Esto también es ideología, esto también es hegemonía. No poder pensar, por eso la consigna de Porto Alegre, del Foro Social Mundial, es otro mundo es posible, ¿no? Hay una cosa que por ahí uno piensa en ideologías y piensa en marxismo, en liberalismo, en neoliberalismo, en Cavallo hablando de la economía, en Zamora criticando lo que decía Cavallo. Digo, uno piensa en ideologías y piensa en eso. Y no ve que ideología es también la posibilidad de no poder creer que pueda ser distinto. Eso es como lo más hondo de la ideología, ¿no? Y lo más, además, el discurso único, esto de el neoliberalismo se autodenominó discurso único, constituyó un criterio de realidad. No estábamos de acuerdo, pero pobres habrá siempre. Si pobres habrá siempre, algunos le tienen que tocar. Si yo no puedo, o sea, es profundamente ideológico pensar que no puede existir una sociedad sin que algunos sean ricos y otros sean pobres. Es profundamente ideológico. No es un dato objetivo de la historia, es ideológico. Esta idea del bien y del mal, de lo justo, de lo injusto, de lo bueno, de lo malo, de lo posible, de lo imposible, esto es la hegemonía. Y acá sí que juega la escuela. Y acá, cuando uno introduce, como Michael Apple, la idea de hegemonía, que ustedes lo vieron en el primer texto que vieron, ¿no?, en Prácticos, analizando la hegemonía con Apple, lo vieron ahí. Ahí aparece todo, porque ya no es solo la escuela, los libritos, ¿no? Es lo que me dice la maestra, cómo se para la disposición de la sala, lo que no me dice, ¿no? Después vamos a ver en la unidad que viene el currículum explícito, el oculto, el gesto, ¿sí? Las normas, la forma de sancionar, las retribuciones, al buen gesto, la urbanidad, el portarse bien, la idea de normalidad. Digo, es mucho más solamente que la versión de la conducta. Y la escuela, en ese sentido, sí, porque es un un pedazo completo de experiencia de vida. Son muchas horas donde pasan muchas cosas. No solo es lo que uno lee en el manual o en el libro de texto o el discurso este oral de la docente, del profesor. Es mucho más. Es todo una experiencia completa de vida. Por eso dice Raymond Williams, si ustedes tienen la bibliografía, la hegemonía es un proceso vívido, ¿no? No es solo palabras. Este supuesto consenso a que, bueno, a mí me tocó la peor parte en este mundo, no es algo que uno... A mí nadie me convenció diciéndome, mirá, que vas a hacer, aguantar, ¿sí? De la misma manera que nadie se vuelve revolucionario por leer El Capital. Mal. Uno puede leer a Marx, no sé, 50 horas por día. Eso fuera posible, lo leyó. Pero nada garantiza que esa palabra escrita o oral, hay cosas mucho más vitales. Eso se quiere describir lo mucho más vital en ese momento. Volviendo a Gramsci, que es el autor de este concepto, la hegemonía es un proceso dinámico. Existe en lucha. Y acá volvemos a la idea de contradicción. La hegemonía está redefiniéndose todo el tiempo. Todo el tiempo hay un juego de que cuando las clases dominadas empiezan a ser conscientes de que están en situación de dominación, las clases dominantes conceden, ¿no? Cuando la huelga se vuelve imparable, el patrón cede un poco, se redefine, el obrero logra su conquista en parte, y entonces se vuelve como, bueno, antes no, ahora sí estamos bien. Cuando el Estado, este que llamábamos de bienestar, cuando la organización social de los trabajadores pugnó y pugnó y peleó por trabajar pero en mejores condiciones, 8 horas, no los sábados, no los domingos, que se les reconozcan sus colectivos, sus organizaciones colectivas, que puedan tener descanso, que puedan no ser explotados, cuando entonces se incorporaron al el Estado, no dejó de ser capitalista, pero incorporó los derechos del trabajador. Y para seguir siendo hegemónico, o sea, para seguir en última instancia desarrollando los intereses de las clases dominantes, hizo concesiones. Lo que por ahí Fulanza dice, las bases materiales del consenso. Las masas no son estructuras, no actúan por manipulación. Hay que logran, conquistan mejoras. Y esas mejoras, en realidad, en tanto no se modifica el sistema, lo que hacen es redefinir la propia forma de que las clases dominantes sigan siendo dominantes y las dominadas dominadas, pero en otras circunstancias, con avances y retrocesos de cada una de las clases, ¿sí? Entonces, en el año 2005, los alumnos van a decir, en realidad las teorías crítico-reproductivistas todavía se manejaban en los 60-70 más que con la idea de hegemonía, con la idea de dominación, ¿no? Con la idea de una imposición que parecía externa e invisible, Michael Apple en los 80 y ya inscrito en una concepción del proceso de dominación como proceso hegemónico, en tanto, por definición, la hegemonía es un proceso dinámico, surcado por contradicciones, esto va a permitir pensar que si hay hegemonía, hay necesariamente contrahegemonía en lucha. ¿Sí? Si hay fuerzas para imponer la hegemonía, hay fuerzas para disputarla. Están en inferioridad de condiciones, van perdiendo. Por definición, la hegemonía implica propias formas de resistencia. Si en el proceso macrosocial la hegemonía está en un juego de poder como relación, la contribución de la escuela a la reproducción de esa hegemonía está surcado por el mismo juego. Pero eso lo van a decir el año que viene. Ahora, por ahora, ¿cómo lo digo ahora? Como es dicha, no. Todo proceso de reproducción, en tanto reproduce un modo de organización social estructuralmente contradictorio, eso es la contradicción entre las clases básicas, capital-trabajo, la contradicción básica, capital-trabajo, en tanto reproduce ese modo de producción, reproduce su propia contradicción. Por cualquiera de las dos vías, llegamos a pensar de que puede ser que esta buena gente, con todo el esfuerzo que hizo, no haya enfatizado la existencia de contradicciones, pero que la teoría de la reproducción no es incompatible con la afirmación de que toda reproducción social capitalista, todo espacio de reproducción social capitalista es a la vez un espacio de lucha. Es a la vez un espacio donde potencialmente emergen las fuerzas que buscan contradecir esa reproducción. Y de ahí llegamos al concepto de resistencia. Michael Apple va a decir, la escuela es un campo de lucha. Y volvemos, en ese sentido, a la idea de contradicción de indica. Tampoco vamos a hablar de cualquier lucha. Para no volver al ejemplo de las maestras y el marido, no estamos hablando de los de Boca y los de River, que se agarran a palos en el recreo. No es de, estamos hablando de luchas que hacen a la base de la organización de un modo de producción. Estamos hablando de intereses de clase antagónico, que se juegan, que atraviesan, que se transmiten, que aparecen, que se disputan en todo el territorio de los procesos educativos, dentro y fuera de las escuelas. Aunque sus manifestaciones sean muy simples, por ejemplo, de mi propia experiencia, acá creo que alguno hay, pero me parece que son de jardín, docentes que tienen mi edad, que fueron docentes durante la dictadura. El jardín no estaba tan complicado, me parece. La primaria estaba un poco más complicada, ¿no? O sea, había muchas cosas que no podíamos hacer los maestros. Entre esas muchas cosas, por supuesto, era usar papeles, ¿no? Los maestros. No podíamos usar los cuadros. No podíamos usar pantalones vaqueros, yo no podía usar. Había un... Primero no podía usar, bueno, había un libro nefasto, un manualcito nefasto, que se llamaba La subversión en el ámbito educativo, en el año... se ríen los que no subieron. A mí me lo pasaron, me lo pasó la bibliotecaria porque llegó en el año 77 a todas las escuelas, entonces había una descripción, ¿no? Estamos hablando del 77, hace unos 20 y pico de años, ¿sí? Todavía un poco más flaquita, pero más o menos era como ahora. Entonces, ahí decía, descripción. Ah, porque se llama La subversión en el ámbito educativo, entre paréntesis, cómo reconocer al enemigo. Era un manual para las directoras, para que si encontraban uno de estos, ¿no? ¿Vos te acordás? Si encontraban uno de estos, pues, llamaran y dijeran, acá hay uno. Ah, pues usted decía, por ejemplo, simpáticos, mujeres, simpáticos, de rulo. ¿De rulo? Sí, claro, de rulo. Usa pollera debajo del guardapolvo, pollera de esas pulseras, claro, botita, tutean a los alumnos, leen el sabor de mamá. A mí me lo dio la bibliotecaria de la escuela y dijo, mirá, vos te lo doy, tenés cuidado, porque acá dicen que a los que son como vos hay que llamar a la policía. Claro, era así, así. Por eso digo, en este momento, por ejemplo, más allá de otras circunstancias, yo decidí que igual me iba a dejar los guantes. Por supuesto, nadie se olvida de aquellos, los alumnos tampoco. No sé los individuos, los de primaria no pueden. Entonces, esto viene a cuenta de que un conflicto o ciertas situaciones pueden tener emergentes o formas muy extrañas, pero cuando, o muy disimuladas, pero que uno puede encontrar verdaderas contradicciones, estas que tienen que ver con las relaciones de poder al interior de la escuela. Un gran conflicto de mis alumnos era, ¿por qué si no se podía usar vaqueros, la maestra usaba vaqueros? Y ellos no usaban vaqueros. Ese era un problema para mis alumnos. No se puede usar vaqueros. No. ¿Usted usa vaqueros? Sí. ¿Yo puedo usar vaqueros? Bien. Vos podés. ¿Usted puede? ¿Yo puedo? Pero no es que. Pues yo no te lo prohibí. El gran drama era de los pibes. Digo, que era un conflicto ridículo, que era un tema de si yo usaba vaqueros y si querían usar vaqueros. Digo, a veces una contradicción que alude fuertemente a el corazón de las relaciones de poder emerge de manera muy poco visible, ¿no? Digo, esto era como una discusión que, no es informal, no es informal. ¿Sí? Para darles otro ejemplo. La categoría ideológica más fuerte, y esto seguramente con la gente de historia lo van a estudiar, y en eso hay un texto de la historia de la educación argentina de la colección de Puyrot, el tomo uno, que es maravilloso. Una de las categorías más fuertes de dominación ideológica en los orígenes del sistema educativo fue la historia. La ciencia, Sarmiento, arma la escultura, no tenían moral y civil, no tenían lengua, matemática, higiene. Higiene era todo lo limpio, era resumía. Biologicistas respecto del comportamiento y de la conducta, o sea, sucio, el final de la cadena era pobre, ¿sí? O sea, finalmente, hoy uno sabe que el origen de esta suciedad de la que hablaban era la pobreza, pero ellos no hablaban de pobreza, entonces, sucio, porque no se sabe comportar, porque tiene una cultura que no está acostumbrado a lavarse, porque el padre es sucio, porque la familia no tiene cuidado, y no tiene cuidado porque es borracho, y es borracho, bueno, toda la... Y eso incluso constituía una idea de normalidad y anormalidad, ¿no? La moral y las buenas costumbres tenían que ver con la higiene. ¿Alguna vez lo escucharon a alguna abuela o algún abuelo hablar de costumbres higiénicas que no eran lavarse las manos? Lo higiénico es lo limpio, lo normal, lo correcto. Bueno, la higiene fue el gran concepto de penetración ideológica. Los inmigrantes que vivían en conventillos, todos hacinados, eran poquísimos. Como a veces, y esto era muy fuertemente vinculado a las relaciones de poder, ¿no? Ya está fuertemente vinculado a aquella idea de higiene, a las clases sociales y a las distintas condiciones de vida de las clases sociales, incluso a las distintas culturas. Bueno, desde aquella idea de higiene, ¿no? Desde donde se ponía la norma. El pobre pero limpio. Ya tenía casi un pie adentro de la decencia. ¿No? Si no, ya tenía su pie adentro del calabozo, porque además era sospechoso de ser mal viviente, mal vivido. ¿Cómo se mira la ciudad? No terminó. Yo nunca dejé de usar fin, nunca de llamar a la atención donde se trabajaba. Yo me acuerdo de no poder conducir con rojo. No, eso después. Al revés, claro. Esto cuando viene con el verde, porque el rojo era muy progresivo. Eso ya es 80. Claro, no, en la época de la dictadura. No, en la dictadura que en los 80, sí. Yo empecé a trabajar en los 80 y bueno, era absolutamente la gente de la pero cuando se aflojó empezaron con el verde, era re democrático. Es más, pero después llegó la época del aula taller, ¿se acuerdan de al cortín? Que ya había que corregir con azul y nada se entendía, porque era igual el color de, ya por no generar violencia y represión no se entendía nada. Había que corregir. La lista de los libros, me acuerdo. La lista de libros llegaba. No pasó nada, pero pasó algo a mi gusto muy lindo para mí. Una vez yo me encontré, años después, en un Marcha por la Democracia, con una nena que había sido alumna mía y era grande. Grande, porque habían pasado, ya se había convertido en una adolescente irreconocible. Y entonces me encuentro en una marcha medio cara conocida, la Marcha por la Democracia, qué sé yo, y lo primero que me sale de pavota que soy es preguntarle, ¿por qué haces acá? A lo cual la señorita, bien parada en sus dos patas, me contestó: señor, usted me pregunta qué hago acá, aprendí. Así que por ahí hablé algunos llaman la voluntad humana, la subjetividad en lugar de los hombres. En el año que viene, que va a hablar aproximadamente de lo que yo les voy a contar ahora. O sea, ustedes lo van a tener oral y el año que viene lo tendrán. En realidad, perdón, yo siempre soy la de la sociología crítica latinoamericana que había venido desarrollándose en fuerte crítica y debate con las concepciones desarrollistas que la Alianza para el Progreso allá en los años 60 había de alguna manera como estructurado. La sociología crítica latinoamericana se distinguió por básicamente develar si aquella supuesta asincronía entre países desarrollados y no desarrollados o vías de desarrollo, más que tratarse de un desfasaje temporal en un proceso donde todos iban a llegar al mismo punto de llegada, se trataba de un modo de división internacional del trabajo y de las economías, donde estos países considerados no desarrollados o en vías de desarrollo eran en realidad países exportadores de materias primas, organizadas sus economías de modo dependiente a las economías de los países industrializados. De esta sociología crítica surge también un pensamiento crítico en lo pedagógico, ¿no?, que enfatizaba esta idea de que nuestras sociedades eran sociedades desiguales, injustas y atravesadas por relaciones de dominación al interior de las propias comunidades nacionales y también entre diferentes países. En este marco, conjuntamente con la sociología crítica, se desarrolló un pensamiento pedagógico propio de América Latina que enfatizaba esta función que cumplía la educación vinculada a la reproducción de relaciones desiguales de dominación al interior de las comunidades, incluso entre países. En este contexto surge el pensamiento de Paulo Freire. Paulo Freire es un educador, militante de la Iglesia, militante de base de la Iglesia Católica Brasilera, una iglesia particularmente progresista, que se ha destacado en el resto de las jerarquías, el resto de las instituciones de la Iglesia Católica de América Latina. El año pasado tuve la, posibilidad de charlar, que vino a la Argentina, con un discípulo de Freire, que es Fray Beto. Y él decía una cosa muy interesante respecto de la conformación de la Iglesia brasilera, porque durante la década del 60, en muchos de los países, de nuestros países de América Latina, se dio un movimiento de renovación del pensamiento cristiano que, por ahí alguno se acuerda o lo escuchó nombrar, se sintetizaba en los llamados curas del tercer mundo. Fray Beto decía, estas ideas progresistas, los curas del tercer mundo o el pensamiento de la llamada teología de la liberación, se distinguió por retomar a partir de los viejos principios del cristianismo primitivo lo que estos curas denominaron la opción por los pobres. Esta idea de la solidaridad, de los valores fundantes del cristianismo, ellos veían que no estaba plasmado en nuestras sociedades. Entonces, se posicionaron desde esta ideología cristiana y dijeron, el verdadero cristiano en una sociedad dividida en clases opta por trabajar no al servicio de los grupos dominantes, sino de las masas explotadas. Esto se llamó la opción por los pobres. En general, en el resto de los países de América Latina, en la gran mayoría de los países de América Latina, es como que la Iglesia se cortó, decía Fray Beto el año pasado, horizontalmente, ¿no? O sea, la jerarquía, ¿no?, los monseñores, los obispos, era como quedó ligado, ya que pertenecía a los grupos de poder de los países, y muchos curas de la base, ¿no?, los juristas, ¿no? Qué bueno, está bien. Hicieron o se inscribieron de estas, dentro de estas construcciones más grandes. En Brasil el corte fue vertical, o sea, en Brasil existieron curas tanto en la jerarquía como en la base de, la Iglesia Católica, que adscribieron fuertemente a los postulados de esta teología para la liberación. Y exigieron experiencias que tuvieron mucho desarrollo y mucho impulso, justamente porque contaban con parte de la jerarquía eclesiástica que los, amparaba, que los protegía, que los promovía. Hubo mucho desarrollo de experiencias con las comunidades más pobres, desposeídas. Buena parte de estas experiencias se iniciaban a través de experiencias de alfabetización, tema que en el Brasil es todo un tema, ¿no? Digo, los índices de analfabetismo siguen siendo muy alto, pero en la década del 60 eran, alcanzaban a más de la mitad de la población brasileña el analfabetismo. En estas experiencias y en este contexto aparece Paulo Freire, que a mi juicio es uno de los teóricos más potentes, más ricos, más lúcidos de la pedagogía latinoamericana. Que, como tenía una forma de decir, en muchos sentidos muy poco académica, uno no lo estudia como estudia Bourdieu. Sin embargo, yo personalmente pienso que con la maravillosa sencillez con que Freire decía y lograba comunicar su pensamiento, su metodología, el sentido que para él tenía la educación, no solo a los educadores, él hablaba fundamentalmente con los educadores, sino al conjunto de la sociedad, no ha existido un pensamiento crítico, un pensamiento verdaderamente revolucionario en la educación, tan potente, pero a la vez tan sencillo para ser aprendido con alguien, como el pensamiento de Freire. Y uno, claro, por ahí lee y dice, este hombre habla fácil, habla de cosas difíciles. Sin embargo, este pensamiento es un pensamiento que produce profundas rupturas teóricas en la forma de concebir la educación. Freire tiene un desarrollo, digamos, Freire no es el portador de una teoría, él mismo lo dice. Freire no piensa y escribe. Freire educa y reflexiona sobre su práctica. Y sus textos teóricos, que muchas veces son conferencias sencillas, son eso, son reflexión sobre su propia práctica. Él trabaja desde los años 50 en el campo, alfabetizando, en el campo en Brasil, es un campo seco, en el norte, un poco mejor, Río Grande del Sur, pero digamos, en un lugar muy duro, ¿no? En las experiencias de alfabetización, y su pensamiento tiene distintas etapas, porque con esta característica de que el pensamiento de Freire es la reflexión sobre su práctica, es un teórico y un maestro que va aprendiendo de su propia práctica, incluso replicando sus propias primeras reflexiones. Freire no es en origen un pensador marxista, es un católico, y tiene en su concepción de la educación las bases del pensamiento del idealismo cristiano. Wittgenstein, Mangel, Erich Fromm, por ahí, si algunos ya lo vio en pedagogía o en el profesorado, u otros lo van a ver. Esta idea, incluso un poco liberal, ¿no? De que la educación es un bien, porque desarrolla las potencialidades de la persona. Esta idea en el primer Freire está presente. Pero junto con esto, con esta matriz de pensamiento pedagógico, hay algo que es como muy precoz en el pensamiento de Freire, y es la conciencia de la situación de opresión. Digo, podríamos decir, citando, parafraseando el texto de Apple que ustedes leyeron, que el pensamiento de Freire siempre fue y estuvo enunciado como un pensamiento situado. Con lo cual, Freire nunca pudo pensar al margen de las coordenadas, ¿se acuerdan el concepto de situado de Apple, el contexto de analizando la hegemonía? Siempre pensó inscrito en coordenadas de tiempo y espacio. Y si estamos hablando de los años 50, 60, en Brasil, 50% de la población analfabeta, indígenas, inmigrantes de origen africano, negros, sobrecimientos, terratenientes, que allá se llaman facendeiros, ¿sí? Facendas, las haciendas nuestras, ¿no? Los grandes capataces que matan y que someten en el campo a poblaciones en el país más grande y más poblado de América del Sur en los años 60, mientras acá estábamos, como les decía la vez pasada, con el cuento del obrero metalúrgico, la casita y el autito de las clases medias, el pisito, ¿se acuerdan? La casita del Conavi o del Banco Hipotecario. Bueno, mientras en la Argentina, en esa época se consolidaban esas clases, en Brasil existían millones de personas que vivían en condiciones de explotación casi feudal. Y esos eran además analfabetos. O sea que esta idea del bien, del desarrollo de la persona, que estaba en la matriz del pensamiento de ese Freire cristiano, no le alcanzaba al propio Freire. No le alcanzaba porque, digamos, su inscripción histórico-social le hacía advertir precozmente que el desarrollo de estas personas individuales estaba absolutamente atado a su condición de clase, a su condición de vida, a su condición de explotación. Yo no la voy a hacer como pensaba usted, es este, la educación como práctica de la libertad. En la entrevista que ustedes tienen de bibliografía en la unidad 2, pusimos esta entrevista porque es Freire reflexionando sobre toda la historia de su pensamiento. Entonces nos pareció que era bien interesante. Él dice que este texto, que es de mediados de los 60, La educación como práctica de la libertad, era un texto donde él pensaba que a través de la educación y a través de la alfabetización, las personas, estos analfabetos, estos grupos sociales sometidos, iban a poder acceder a eso que él llamaba el sentido liberador de la vida, porque iban a conocer, iban a tener conciencia de la verdad. La verdad era que estaban sometidos, que había clases que los explotaban y los dominaban. La verdad en aquel Freire era la idea de que la educación les podía transmitir, todavía transmitir en aquel Freire, cierta noción de la verdadera situación, cierta conciencia.